Saludos América Latina. En Argentina comenzó el tercer paro nacional docente y los maestros de todo el país iniciaron una marcha que llegará mañana a Buenos Aires. La huelga se cumple hoy y mañana en todo el país y es convocada por los 5 gremios docentes nacionales. También están de paro los profesores de todas las universidades argentinas. El reclamo es que el gobierno de Mauricio Macri convoque a los gremios a la negociación paritaria que por ley debe realizarse todos los años. La paritaria nacional docente sirve para fijar el salario mínimo de los maestros de todo el país y para que el Estado Nacional garantice los recursos para las provincias que tengan dificultades para pagarlo. El gobierno de Mauricio Macri decidió este año no cumplir con la ley, no convocó a los gremios y pretende que cada provincia argentina se arregle como pueda con sus docentes sin que el Estado Nacional ponga dinero. Por eso, hoy hay paro nacional y por eso maestros del norte, del sur y del oeste del país iniciaron una marcha de 7 columnas que llegará mañana a la histórica Plaza de Mayo en la ciudad de Buenos Aires. Se espera una convocatoria mayor a la ya multitudinaria marcha del pasado 6 de marzo. Así lo explicó Sonia Aleso, líder del gremio CETERA, a Farco y Aler. Sí, creemos que va a ser una convocatoria más grande. En esta, además, estamos convocando junto a los docentes universitarios y a los estudiantes que también se suman a esta marcha y a sectores de la comunidad educativa, padres, cooperadores escolares, organizaciones comunitarias, para decirle al gobierno que la educación es un problema de todos los argentinos y no puede negar la posibilidad de discutir en un ámbito paritario y quitar el financiamiento educativo. La Marcha Federal Educativa llega mañana a Buenos Aires. Hoy y mañana hay paro nacional docente en todas las escuelas y universidades del país. Desde el gobierno prometen no ceder al reclamo y apuestan a desgastar a los docentes que se mantienen firmes en su lucha por la educación pública. Para leer Contacto Sur, les informó Pepe Frutos desde Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.